Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Israel y los territorios ocupados, la ONU se vio obligada a suspender el envío de ayuda a la Franja de Gaza. El Organismo de Obras Públicas y Asistencia de las Naciones Unidas, UNRWA, por sus siglas en inglés, dice que se quedó sin combustible debido al bloqueo israelí. La ONU le envía ayuda a 2/3 de los 1.4 millones de habitantes de Gaza. El principal funcionario de la ONU en Gaza, John Jing, indicó que Israel ignoró las advertencias del organismo. El director del UNRWA, John Jing, dijo: Hay una crisis aquí y no se resolverá con un camión. Necesitamos más de 9 millones de litros de gasoil para Gaza por mes. No se ha suministrado nada de gasoil a Gaza, ni siquiera una gota, desde el 9 de abril. Israel ha intensificado su bloqueo de la Franja de Gaza desde que Hamas tomó el control en junio del año pasado. El residente de Gaza, Abu Muhammad, apeló a una intervención internacional. Abu Muhammad dijo: Esto es responsabilidad del mundo civilizado y libre. Esta ayuda de la ONU es el único recurso de esta nación damnificada. Si se suspende la ayuda, nos moriremos. La suspensión de la ayuda tuvo lugar mientras que Israel rechazó la oferta de Hamas de una tregua de 6 meses en la Franja de Gaza. El jueves, el ministro de Asuntos Exteriores de Hamas, Mahmoud Sa'ar, dijo que el acuerdo también podría extenderse a Cisjordania. Mahmoud Sa'ar dijo: Declaramos que el movimiento acepta una tregua en la Franja de Gaza, en el marco de un consenso nacional que luego se extienda a Cisjordania y que dure 6 meses, tiempo durante el cual Egipto trabajará para extender la tregua a Cisjordania. Funcionarios egipcios ayudaron a negociar la oferta. El gobierno israelí dijo que era un ardid para permitir que Hamas se recupere de las pérdidas militares que sufrió recientemente. Israel rechazó previamente ofertas similares de Hamas. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el presidente Bush recibió al presidente palestino Mahmoud Abbas el jueves. Bush dijo que le aseguró a Abbas que desea la creación de un Estado palestino. El presidente Bush dijo: Le aseguré al presidente que la creación de un Estado palestino es una prioridad absoluta para mí y para mi gobierno. Un Estado viable, un Estado que no parezca un queso suizo, un Estado que dé esperanzas. Considero que es conveniente tanto para Israel como para la población palestina tener líderes que estén dispuestos a trabajar para lograr ese Estado. La reunión tuvo lugar horas después de que Washington Post informara que el gobierno de Bush podría haber autorizado secretamente la expansión por parte de Israel de los asentamientos exclusivamente judíos en el territorio palestino ocupado. Esta semana, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, dijo que el presidente Bush había autorizado la expansión de asentamientos a pesar de que el llamado Plan de Paz oficialmente exige que se detenga la construcción. El ex jefe de personal de Ariel Sharon, Dave Weisglass, también dijo que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, reafirmó secretamente la aprobación de la Casa Blanca de la expansión de los asentamientos en Cisjordania en la primavera de 2005, justo antes de que Israel desmantelara sus asentamientos en la Franja de Gaza. El jueves, el Departamento de Estado negó haber llegado a un acuerdo secreto con Israel. Mientras tanto, un funcionario israelí efectuó la crítica más severa de los esfuerzos de paz del expresidente Jimmy Carter en el Medio Oriente que Israel haya hecho hasta la fecha. El jueves, el embajador de Israel ante la ONU, Dan Hegelman, dijo que Carter se había convertido en un intolerante. Los comentarios de Hegelman tuvieron lugar tras la reunión de Carter con el líder de Hamas exiliado, Khaled Meshal, ocurrida en Siria esta semana. Ambos hablaron sobre un cese del fuego con Israel y un acuerdo de paz a largo plazo. Carter acusó a Israel de socavar las esperanzas de un acuerdo de paz viable mediante la expansión de sus asentamientos y la ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza. En Irak, al menos 7 personas perdieron la vida en enfrentamientos entre las fuerzas estadounidenses y combatientes chiitas que tuvieron lugar durante la noche en el distrito de Sadr City, en Bagdad. Otras 45 personas resultaron heridas. Helicópteros de combate estadounidenses presuntamente atacaron varias áreas. El principal supervisor estadounidense en Irak está cuestionando la información del Pentágono sobre la disposición de soldados iraquíes. En un nuevo informe, el inspector general especial para la reconstrucción de Irak, Stuart Bowen, dice que las cifras del Pentágono de aproximadamente 530.000 soldados iraquíes no son confiables. Bowen dice que el Pentágono podría estar contabilizando a soldados iraquíes que fallecieron, fueron heridos o abandonaron el ejército iraquí. On Capitol Hill, the Bush administration's presented lawmakers... En Capitol Hill, el gobierno de Bush le entregó información a los legisladores que, según sostiene, prueba que Corea del Norte se confabuló con Siria para construir unas instalaciones nucleares que Israel bombardeó en septiembre. Un alto funcionario de inteligencia dijo que Estados Unidos creía que las instalaciones estaban casi listas para operar. No obstante, el Washington Post informa que otro alto funcionario dijo que la inteligencia estadounidense había declarado formalmente que tenía poca certeza de que este lugar fuera parte de un programa nuclear de Siria. La única fotografía publicada de funcionarios sirios y norcoreanos aparentemente no provino del lugar en cuestión. El congresista republicano Peter Hoekstra criticó la información de la Casa Blanca. El representante Hoekstra dijo: No existe un ambiente de confianza entre el gobierno y el Congreso. Pienso que muchas personas creyeron hoy que el gobierno nos estaba usando. No porque sintieron que debían informar al Congreso porque tenían la obligación legal de hacerlo, sino porque tenían otros planes en mente. Recuerden, el gobierno tiene la obligación legal de mantener al Congreso totalmente informado y al corriente de los problemas con los que el gobierno debe lidiar. Este año, el corresponsal de New Yorker Seymour Hersh informó que no hay pruebas de que estas instalaciones estuvieran vinculadas a armas nucleares. Hersh dijo que Israel no sabía lo que estaba atacando y que su objetivo principal era enviarle un mensaje a Irán. El gobierno pakistaní dice que está cerca de lograr una tregua con los militantes en la inestable región a lo largo de la frontera afgana. Pakistán se retiraría de Waziristán del Sur e intercambiaría prisioneros a cambio de que se ponga fin a las actividades militantes. Este acuerdo sería alcanzado a pesar de las fuertes objeciones de Estados Unidos, que se opuso a las negociaciones de Pakistán con grupos militantes. El líder militante Baitullah Maqsood ya le ordenó a sus seguidores que detengan las operaciones armadas mientras se cierra el acuerdo. El Programa Mundial de Alimentos, PMA, advierte que deberá recortar sus servicios a menos que los donantes puedan cubrir un aumento del 40% en los costos operativos. El precio del arroz ha alcanzado un nuevo récord en Asia de $1,000 la tonelada, casi el triple de lo que costaba a principios de este año. En Estados Unidos, dos grandes cadenas de alimentos suscitaron el pánico esta semana cuando anunciaron que racionarían la venta de arroz en sus supermercados. El jueves, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, le restó importancia a los temores de una escasez de alimentos en el país. El secretario del Tesoro dijo: En Estados Unidos no veo una escasez de alimentos. Tenemos mucha comida en Estados Unidos. El precio de los alimentos aumentó, pero, como ya he dicho, esto no será tan significativo para el estadounidense promedio como el precio de la gasolina. Pero en el mundo es un problema importante y Estados Unidos está intentando enviar alimento a aquellos que más lo necesitan y de forma urgente. Nosotros brindamos casi la mitad de la ayuda alimentaria de emergencia del mundo. Mientras tanto, el New York Times informa que un número histórico de familias estadounidenses afrontan cortes sin precedentes en el suministro de energía debido a los crecientes costos de calefacción este año. Funcionarios estatales dicen que millones de estadounidenses que están atrasados en el pago de la cuenta de calefacción o de gas podrían sufrir cortes de energía en los próximos 2 meses. Los costos de los productos básicos como la energía y los alimentos han aumentado considerablemente en un momento en que los sueldos de los estadounidenses de bajos ingresos están estancados. Estados en los que se incluyen New Hampshire, Pensilvania y Nueva York han tenido un número sin precedentes de solicitantes de ayuda para calefacción. Se espera que Rhode Island corte la energía de 30.000 familias, superando un récord del año pasado. La Asociación Nacional de Directores de Asistencia de Energía dice que los subsidios de energía federales alcanzaron casi los 6 millones de hogares este año, la mayor cifra en 16 años. La cifra podría ser aún mayor si no fuera por las normas que obligan a los estados a disminuir el número de potenciales beneficiarios. En California, el gobernador Arnold Schwarzenegger postergó un plan controvertido para fumigar con pesticidas en varios condados del norte. La fumigación sería realizada como parte de los esfuerzos por erradicar la polilla marrón clara de la manzana. Sin embargo, los opositores se manifestaron en contra del plan por preocupaciones de que los pesticidas amenacen la salud y seguridad públicas. La fumigación será postergada casi 3 meses para permitir un mayor análisis de la misma. En materia de medios de comunicación, el Comité de Comercio del Senado aprobó una resolución de desaprobación de los intentos del Comité Federal de Comunicaciones, FCC, por sus siglas en inglés, de eliminar los límites a la propiedad de los medios. En caso de ser aprobada por el Congreso y el presidente Bush, la medida vetaría la derogación del FCC de las normas que prohíben que empresas sean propietarias de un canal de difusión y de grandes periódicos en el mismo mercado. En materia de campaña electoral, el candidato republicano John McCain estuvo en Nueva Orleans el jueves, donde criticó el manejo del gobierno de Bush del huracán Katrina. McCain habló desde el Lower Ninth Ward y dijo que la respuesta del gobierno había sido terrible y lamentable, y prometió que nunca más volvería a suceder. McCain, de hecho, pasó las primeras horas del huracán Katrina con el presidente Bush. El 29 de agosto de 2005, horas después de que azotara el Katrina, Bush le dio a McCain una torta en honor a su cumpleaños número 69. Barack Obama's former pastor has spoken out in his first broadcast interview since his criticism. El ex-pastor de Barack Obama habló en su primera entrevista desde que su crítica a las políticas del gobierno de Estados Unidos se convirtieron en un tema importante en la campaña por la candidatura demócrata de 2008. El reverendo Jeremiah Wright ha sido duramente criticado por analistas políticos por vincular los atentados del 11 de septiembre con la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente y por decir que Estados Unidos fue fundado en el racismo. En una entrevista con el periodista de PBS Bill Myers, que se transmite esta noche, Wright dice que sus comentarios fueron mal utilizados. Jeremiah Wright dijo: las personas que escucharon todo el sermón entienden la comunicación perfectamente. Cuando se recorta una parte del audio y es utilizada con fines políticos y se la pasa una y otra vez repetida frente al público, ese no es un problema de comunicación. Quienes están haciendo eso están comunicando exactamente lo que quieren hacer, que es pintarme como una especie de fanático o como el periodista conocedor del New York Times me llamó, un demente, para pintarme como que algo está mal conmigo. No hay nada malo con este país por sus políticas. Estamos perfectamente. Nuestras manos están limpias. Nuestras manos no están manchadas con sangre. Eso no es un problema de comunicación. El mensaje que está siendo comunicado por los segmentos de audio es exactamente lo que las personas que ponen los audios quieren comunicar. Bill Myers dijo: ¿y qué piensa que querían comunicar? El reverendo Wright dijo: Creo que querían comunicar que soy un antipatriota, que soy antiestadounidense, que tengo un discurso lleno de odio, que tengo un culto en la Iglesia de la Trinidad Unida de Cristo. Y a propósito, adivine quién va a esta iglesia. ¿Alguna idea? Eso es lo que querían comunicar. No saben nada sobre la iglesia. No saben nada sobre nuestro ministerio de prisión. No saben nada sobre nuestro ministerio de alimentos. No saben nada de nuestro hogar para adultos mayores. No saben nada sobre todo lo que intentamos hacer como iglesia y lo que hemos intentado hacer y aún seguimos haciendo como iglesia que cree lo que dijo Martin. Marty dijo que los dos mundos deben estar juntos y que el Evangelio de Jesucristo debe hablarle a esos mundos, y no solo en términos de mensaje del sermón el domingo por la mañana, sino en términos del ministerio vivido a lo largo de la semana. Myers dijo: ¿qué pensó cuando comenzó a ver circular esos breves fragmentos de audio? El reverendo Wright respondió: sentí que era injusto, sentí que fue desleal. Me sentí mal porque quienes estaban haciendo eso lo estaban haciendo por razones muy maliciosas. La entrevista de Bill Myers al reverendo Wright se transmite esta noche a las 9 en PBS. Y en Nueva York se espera que se emita un veredicto hoy en el juicio de 3 policías acusados de matar a Sean Bell, que estaba desarmado y murió en un tiroteo en el que la policía disparó 50 balas en la mañana en que se casaría. Un juez, en lugar de un jurado, está juzgando el caso. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.